Jueves 8 de marzo. Cumplir las condiciones. Alguien está consumiendo una comida abundante, llena de grasa que baña con una gaseosa. Termina su comida con una gran porción de helado de chocolate cubierto con salsa de chocolate. Esa noche, antes de ir a dormir, con un pequeño refrigerio antes de eso, se arrodilla para orar. Parte de su oración es: Señor, por favor, ayúdame a perder peso. ¿Qué está mal en este cuadro? Podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones, pero hay cosas que necesitamos hacer. Necesitamos vivir nuestras oraciones, es decir, necesitamos hacer todo lo que esté de nuestra parte para que sean respondidas. Esto no es humanismo ni es mostrar falta de fe. Por el contrario, es parte de vivir por fe. Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos oirá, pero siempre será aceptada la oración del alma arrepentida y contrita. Cuando se hayan corregido todos los pecados conocidos, podemos creer que Dios contestará nuestras peticiones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán al favor de Dios. Son los méritos de Jesús los que nos salva y su sangre la que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir con las condiciones de aceptación. Camino a Cristo, página 95. La autora no dice que tenemos que ser perfectos para que Dios responda nuestras oraciones. Además, nuestra aceptación ante Dios no se basa en nuestros méritos, sino solo en los méritos de Cristo. Lo que ella dice es que necesitamos una actitud de fe, humildad y entrega a la voluntad de Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas. ¿Cómo nos ayudan los siguientes textos a entender lo que significa cumplir con las condiciones? Escucha Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tal vez una condición necesaria para una vida efectiva de oración es nuestro propio sentido de necesidad, de impotencia, de que somos pecadores que necesitamos gracia y que nuestra única esperanza está en el Señor. Ser arrogantes y estar seguros y lleno de nosotros mismos es una receta para un desastre espiritual. ¿Por qué cosas estás orando fervientemente? Mientras oras, pregúntate: ¿qué podría hacer en forma diferente que me brindara la respuesta que quiero con tanta desesperación?